de historias felices. Felices serán el día en que pise firme. Con el tema de la soberanía alimentaria, lo que nosotros decimos es que necesitamos saber qué es lo que vamos a producir. Necesitamos aprender a definir qué es lo que queremos producir. Nosotros en los montes definimos y decidimos qué es lo que queremos producir. Y eso nos garantiza la soberanía alimentaria, porque hoy solo se siembra a gran escala granos, maíz, trigo, soja, que eso no nos garantiza la soberanía alimentaria. Hoy está en discusión el tema de la alimentación en las grandes ciudades y decíamos, no, la soja, si no se exporta, ¿a dónde se va? A ningún lado, nadie come soja en Argentina. Es esa cuestión. Es necesario, digamos, que como pueblo podamos definir y aprender a definir y a decidir qué es lo que queremos producir y cómo nos queremos alimentar. Y en función de eso vamos a saber qué es lo que queremos producir. Lo que a nosotros nos pasa en territorio es que queremos producir orgánicamente. Hace años y miles de años que producimos orgánicamente, ancestralmente producimos así, producimos orgánicamente, comunitariamente. Ahora vamos y sembramos los zapallos, sembramos lo que sembramos nosotros y pasa el avión fumigando soja y te envenena el agua, envenena, digamos, los cultivos. Uh-huh. Y si el Estado no protege eso, ¿cómo nosotros podemos garantizar que esto realmente suceda bien? Uh-huh. No lo podemos hacer. Entonces no ha habido políticas, digamos, que garanticen que las comunidades campesinas, digamos, puedan seguir subsistiendo y que hasta ahora, digamos, solamente pueden sobrevivir porque nos ponemos de pie y luchamos. Pero no hay políticas de desarrollo rural que garanticen la continuidad de este tipo de economías. No las hay. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. La semilla por Esther María Oces. Semillita, semillita, cuando subes a jugar, hace tiempo que te espero, ya me canso de esperar. Ya fabrico las raíces, con ella he de tomar el pan que me da la tierra y el agua que tú me das. Semillita, ¿cuánto tardas? Si vieras qué bello el sol, sal a ver las mariposas que te esperan como yo. Ya fabrico un tallo verde para subir a la luz. Ya fabrico dos hojitas y respiro como tú. Al fin, ya viene vestida de verde. ¡Qué bella está! Ella misma hizo su traje con agua y sol de verdad. Se confunde con esta canción y las columnas de la pista se derrumban de desolación y los amores imposibles. Bueno, estas son unas prosas que fueron hechas de la red de materiales artesanales, de un libro que se llama Semillita, justamente, que es lectura para niños, y qué mejor que compartir estas maravillosas palabras de Esther María Oces. Es una poeta panameña, y queríamos traer estas pequeñas glosas para ilustrar algo tan noble como las semillas, ¿no? Así es, Negrita. En este caso, aguardamos ahí la comunicación. Mientras le comunicamos a la audiencia nuestras vías de contacto. Dale, sí, pueden comunicarse con nosotros al 3525-505789. 89 o en nuestras redes, por ejemplo, en Instagram o en Facebook. Nos pueden encontrar como Ciudad Campo Voces o Ciudad Campo Radio. Y ya que a partir de mañana va a estar disponible la posibilidad de acceder a una docena de plantines para la huerta, dos aromáticas, un cactus y una suculenta. Así que va a estar interesante que puedan ganarse ese premio que tan generosamente la gente de Feria Franca del Camino Real nos ha compartido. Muy bien, Negrita, ya estamos en comunicación con Matías Keilis, técnico de la Dirección Nacional de Transferencia y Extensión del INTA. Y justamente, como habíamos adelantado, vamos a seguir hablando sobre el tema de las semillas y los diferentes actores, tanto en la promoción como en la distribución. Y bueno, el INTA, sobre todo a través de lo que es el programa Pro Huerta, es uno de estos actores fundamentales. Y justamente para eso le damos la bienvenida a Matías, que ya está ahí escuchándonos. Y bueno, tenemos algunas preguntitas para hacerle. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Matilde. ¿Cómo estás? Un gusto, Matías. Bueno, ¿qué es fundamental el Pro Huerta para poder hablar de semillas, para poder llegar a las familias, para poder generar producción agroecológica, para hablar de todo lo que implica la cuestión de la economía solidaria, el autoabastecimiento, hablar de educar y para alimentarnos de la mejor manera posible? Yo creo que el Pro Huerta está por cumplir 30 años también, y su larga trayectoria en fomentar estas buenas costumbres. Totalmente, yo creo que da cuenta de lo que decís. Una política pública que se sostenga durante 30 años, ¿no? Eso hace que trascienda gobiernos y que ya quede instalada en los territorios, ¿no? Tal cual, es así. Yo creo que es una de las pocas políticas públicas que trascendió muchos gobiernos y de muchos colores. Así que bueno, contanos un poco, ¿cómo viene esta nueva temporada otoño-invierno? Bueno, esta temporada viene bien. Yo creo que estamos sorteando los efectos de la pandemia. Uh-huh. En términos de las restricciones para la movilidad. Hay muchos técnicos y técnicas que están aisladas o que han contraído COVID, pero así y todo, respetando los protocolos, se está llevando a cabo esta entrega de otoño-invierno. ¿Cómo pueden acceder las familias a las nuevas semillas que están disponibles desde el INTA, desde el Pro Huerta, perdón? Bien, las familias pueden acceder a las semillas a través del INTA local, uh-huh. pero también a través de los promotores y promotoras, que son un pilar muy fuerte del programa y que también lo hacen que esto se sostenga en el tiempo, como hablábamos. Y por supuesto, a través de los otros actores y socios estratégicos que posibilitan la entrega de semillas en el territorio, como municipios, como escuelas. Déjame decirte también que esta política pública es una cogestión entre el Ministerio de Desarrollo Social y el INTA, ¿no? Y tiene alcance nacional. Bien. Es importante eso. Totalmente. Matías, bueno, es un programa que viene de hace 30 años, trabaja en el territorio, en todo el país, y tiene también un trabajo, un impacto social en las familias, no solo quienes reciben las semillas, sino también aquellos que se presentan voluntariamente a trabajar como promotores y promotoras del Pro Huerta. Contanos un poquito quiénes son los actores, cómo funciona la red, el sistema de distribución, y si simplemente queda en la entrega de semillas o si hay también un acompañamiento, un seguimiento y un trabajo que forma parte de una nueva etapa. Por supuesto que hay un acompañamiento y un seguimiento. Las semillas se entregan, pero también se brindan capacitaciones en distintos tipos. Los invito a quienes pueden a que revisen las redes sociales, revisen el canal de YouTube, la página del INTA de Pro Huerta, que bueno, hay un montón de material jugoso y nutritivo donde se pone de manifiesto que no solamente se entregan semillas, sino que se co-construyen los conocimientos también con los saberes que están en los territorios. Y bueno, el Pro Huerta también, aparte de la línea de semillas, yo sé que el eje del programa hoy son las semillas, pero también entrega pollitos, y ha tenido distintas líneas de financiamiento orientadas a sortear distintos problemas que hay en los sectores rurales. Estamos hablando desde el acceso al agua para consumo y producción hasta la comercialización, y por supuesto esto atravesado de algunos ejes transversales que tiene el programa, que son el enfoque de género, el cuidado de la biodiversidad. O sea, trasciende mucho más a lo que es la entrega del kit, que popularmente es más conocido, el Pro Huerta, justamente como el gran llamado cuando, bueno, ya están listas las semillas, las familias interesadas se pueden comunicar a este número. Digo, es muy conocido ya el Pro Huerta en diferentes lugares. Te pregunto por la semilla. ¿Cuál es la semilla que se entrega? ¿Tiene un tratamiento transgénico, modificado genéticamente? No. ¿Es de tal lugar, de tal otro? ¿Cómo es lo que se le entrega a la familia? Las semillas no, por supuesto que no son transgénicas, sino que son producidas por la cooperativa FECOAGRO. Y en el país es muy heterogéneo, ¿no? El Pro Huerta desde La Quiaca hasta Ushuaia, a lo largo y a lo ancho del país, contempla las distintas realidades y las distintas ecorregiones del país. Por ejemplo, para la región centro, para Córdoba, ya que estamos en Córdoba, para esta temporada, solo por nombrarte algunos ejemplos: acelga, arvejas, brócoli, cebolla, espinaca, habas, etcétera. Así que también creemos que no solo ese trabajo de quienes producen el alimento ni las familias para su autoconsumo, sino que creemos también que es muy importante incorporar este tipo de verduras a la dieta, ¿no? Que muchas veces estamos acostumbrados a consumir otro tipo de alimentos multiprocesados, con altos grados de azúcares y grasas, y bueno, muchas veces tenemos otras opciones más saludables, más nutritivas y más soberanas, que bueno, que el programa busca que también estén al alcance de la familia. Bien, bien. Ya te dejo, Negrita, disculpe usted. Una pregunta, porque en épocas de crisis, el hecho de promover la huerta familiar, de promover los comedores comunitarios, que tiene que ver con la producción y el autoabastecimiento. Bueno, en algunos casos me comentaba, promotoras de Pro Huerta de aquí de Córdoba, que para las épocas de crisis viene muy bien el cambio de hábito, tirarse a acompañar con talleres, con charlas, hacer las propias huertas, abastecerse a sí mismo, y si queda un excedente, ¿por qué no venderlo en alguna feria? Pero muchas veces, que cuando pasa la crisis económica, se vuelve en el consumo popular familiar al supermercado, o no se llega a instalar la huerta o lo importante de esta práctica como un hábito, como decís vos, Negrita, y que a veces da la sensación de que hace falta una vueltita más de tuerca para afianzar este programa. No hablo en especial del programa Pro Huerta, sino en el proceso, más que todo, de los vecinos y vecinas. Totalmente, es cierto lo que decís. Agrego a eso también que cuando las familias tienen excedentes, o cuando hay productores que se organizan y pueden tener excedentes, esto genera puestos de trabajo, ¿no? Esto es desarrollo, esto mueve las economías regionales. Y en términos de lo que decís de que a lo mejor después de la pandemia, cuando se tenga menos tiempo o cuando haya una recuperación económica, nos volvemos a volcar hacia los alimentos que encontramos en el supermercado. Eso es cierto, creo que tenemos que trabajar todos como consumidores también. No toda la carga está en la producción, sino que es respeto por el territorio y por nuestros vecinos, consumir local, consumir en la feria, organizarnos para poder comprar nuestros alimentos, planificar nuestras comidas y por sobre todo tratar de que quienes habitamos determinado territorio consumamos lo local. Clarísimo. No, de tanto la seguridad como la soberanía alimentaria. Es muy importante esos dos conceptos, ¿no? Quería saber, aproximadamente, en el país, ¿hay algún número, alguna estadística de la cantidad de familias que participan del Pro Huerta? Mira, te puedo dar algunos números estimados para que fueron de la campaña Otoño-Invierno 2020. Ajá. Se entregaron más de 50.000 kits y esto es muy, muy difícil medir cuántas personas están alcanzadas por el programa, ya que de un kit no sabemos todo lo que puede derivar desde allí, claro. Pero creemos que hay más de 100.000 personas alcanzadas. Claro, claro que sí. Quizás, nada, por todos los esfuerzos institucionales, por la red de promotores, municipios, escuelas, sino que entendemos que eso hace que a lo mejor una política pública en donde el Estado tenga un alcance limitado pueda haber agentes multiplicadores. Uh-huh. Vos sabés que este año me tocó a mí pedir mi kit por el sistema del Ciudadano Digital, que es el portal del gobierno de la provincia de Córdoba. Accedí a ello y con un breve cuestionario pudieron tener mis datos de cuántas personas iban a alimentar, qué espacio iba a destinar para mi huerta, qué tipo de tierra tenía en el lugar donde yo habito. Así que fue interesante poder llenar esa pequeña encuesta para que me llegue el kit por el correo. Totalmente, esa información es súper valiosa. Uh-huh. Y con esa información se pueden tomar decisiones de política pública, sí, a todos los niveles. Con esa información y con esos números también damos cuenta del impacto que tiene el programa y no por nada volvemos a lo mismo, que es algo que trasciende. Uh-huh. Trasciende varios gobiernos y ya tiene 30 años. Bueno, Matías Keile, muchísimas gracias por acercar tu voz a Ciudad Campo. Agradecemos enormemente tu participación. Bueno, y contentos de que haya una política pública que trascienda más de 30 años, sin importar los colores políticos que definen otras situaciones. Muchas gracias a ustedes. Celebro que aborden estos temas en el programa y los invito también a visitar los sitios web del INTA, del Pro Huerta. En YouTube hay mucha información y para enterarse de las capacitaciones que hay, en qué nodos o puntos se están entregando semillas, está muy bueno seguir en las redes sociales al INTA y al INTA Pro Huerta Córdoba también. Bueno, así será. Vamos a seguir entonces al INTA Pro Huerta. Muchísimas gracias. No hay por qué. Buenas noches. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Digo. Muy bien, pasaba otra entrevista, otra linda charla. Ahí vamos viendo los diferentes actores. El Pro Huerta también forma parte del Estado, pero ocupa otro lugar, diferente a lo que es el Instituto Nacional de Semillas, por ejemplo. Se nota también que existen organismos que van haciendo puentecitos entre las organizaciones, las escuelas y diferentes actores que están más cerquita del territorio, de los vecinos, las vecinas. Y bueno, también va completando este mapa de lo que tiene que ver con la semilla a nivel nacional. Y bueno, la verdad que nos vamos desburrando. Sí, totalmente. Reconociendo lo bueno, problematizando lo... Marcaste la cancha, ya está. Polémico, podemos decir. Ya marcaste la cancha. No, porque claramente usted lo dijo, ¿no? 30 años un programa que seguramente le falta, comentó justamente Matías, cuáles son aquellos desafíos a fortalecer y demás, pero la verdad que son pasos importantes y que a la hora de ver que cuando las papas queman y todo lo demás, vale bien valorarlo. ¿Usted ya tiene su kit de otoño-invierno? Tengo mi kit, de hecho ya he empezado a hacer la huerta. Ah, mire usted, me sorprende. He sembrado arvejas, habas, bueno, también alguna que otra verdura, pero sí, empecé negra. Muy bien. Si no me llega a mi casa es muy difícil, ¿viste? Como que deben haber dicho así, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma y te tocan la puerta y te entregan la semilla. Muy bien, que... yo estoy esperando todavía mi kit por correo. Bueno, ya va a venir negra. Vamos a la música. ¿Usted le dio gracia la musiquita esta? Claro, bien tanita, así italiana, bueno, de acá estamos, a la colonia. Y claro. Yo dije, ¿por qué no metemos un carnavalito, algún Bruno Arias por ahí? A ver si levantamos. Mire, le he leído la mente. Vamos a escuchar a Bruno Arias con el tema Pachamama. Tiene que ver también con ese tema. Sí, a usted le gusta todo lo que venga de Bruno Arias. Totalmente. ¿No? Sí. Me declaro fanática de ese petiso bello. Muy bien, vamos a escuchar linda música, pegadito nomás, también audio sobre soberanía alimentaria, el Guaira con Dori, en este caso el testimonio de América Profunda. Vamos a la música y bueno, después de todo eso volvemos ya a despedirnos, sí. Qué bárbaro, cómo se pasó el programa, ¿eh? Y sí, bueno, ya se tenía que pasar. Así que negra, música. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Me toque partir, quiero ser fiel en tu pie. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Me honra lo que me da, Pachamama. Semilla de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Lo que más me interesa en agricultura es de que Si nosotros no sembramos para un comercio, nosotros sembramos para el autoabastecimiento de cada casa, incluso ni de la comunidad, sino de cada familia. Y tratamos de hacerlo lo más ecológico posible, de no utilizar los abonos químicos que hoy nos brindan o podemos comprarlos, sino utilizamos abonos propios hechos en casa, y como abonos a la tierra y como sulfato a las plantas. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Cuando toco tu piel, nena, tu amor quiero ser, quiero tenerte siempre junto a mí. Muy bien, Negrita, está sonando la banda caroyense Palo Borracho. Entramos en nuestro bloque musical que tiene que ver con la promoción de músicos independientes, no solo de Colonia Carolla, sino de otras partes del país. Hemos compartido, ya lo hemos dicho, el Carolla Record como puntapié. Y ahora tenemos un disco, otro especial, producido, bastante particular, como que quedó de como anillo para Ciudad Campo, le digo. Ah, sí, sí. Yo creo que sí. Músicas y territorio, estamos hablando de este disco. Uh-huh. Y en esta oportunidad vamos a presentar el tema La Pastora, viejos conocidos. La letra es de Marcelo Echenique y la música es de Luis Lacuzzi. Uh-huh. Y es presentado por FM La Caprichosa, de Tilcara, de Jujuy. Sí, gran propuesta. Sí. Le comentamos a la audiencia de qué se trataba este concurso. Dale. Porque fue una creación colectiva que tuvo un proceso previo. Ya lo hemos compartido el programa pasado con la voz de Mariano Molina, uno de sus sus productores, parte de un gran equipo. Y en este caso, cada radio rural presentaba la propuesta de un músico o música popular allegado, ¿sí? Conocido, vinculado a las radios rurales y demás. Y bueno, y en ese intercambio se pudo lograr un hermoso disco. Sí, muy lindo. Que no solo tiene temas musicales, también hay lindas lecturas. Sí, que la lleva a cabo Julia Senko. Sí, sí, sí, esta gran cantante, muy reconocida. Sí, totalmente. Y en este caso, como decía usted, Negra, en este final de programa número 18 vamos a compartir el segundo tema de esta gran producción. Bueno, y nos vamos despidiendo, compa, entonces. Como siempre recordamos en programas anteriores, hemos hablado del agua y dijimos que el agua es el nuevo oro que se viene, es el nuevo negocio que se viene. Por ende, es tan importante cuidar este recurso natural. Bueno, un gusto, como siempre, compañero, compartir el aire con usted. Nos despedimos con este tema musical tan bonito que va a sonar en estos precisos momentos. La Pastora para usted. es Viejos Conocidos, la letra está a cargo de Marcelo Echenique y la música de Luis Iacuzzi. Como insisto, es presentado por FM La Caprichosa, de Tilcara, Jujuy. Muy bien, con esta presentación nos vamos con música, nos vamos con textos y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, Negrita. Adiós. Adiós, adiós. Seguimos por el norte, entre montañas y quebradas. Se acerca la historia de Doña Pastora, una abuela que va quedando cada vez más lejana y más sola en el campo, acompañada de sus animales, sus recuerdos, vivencias e historias. Bajo la sombra de un molle trunco, cerca del cielo en la soledad, Doña Pastora refleja sueños mientras bailando sin despertar. Ah. En los nidos de las bumbunas, lejos del ruido de la ciudad, piensa en los suyos y en sus arrugas, se va marcando la libertad. Vuela en silencio desde la tierra, baja y se eleva en su lugar. Y sus distancias de las desdichas y del estar, pero en su rostro lejos del tiempo sonríe eterna sin avisar. Sol la rosa con sus destellos, brillan sus nieves de plata y sal, y en las esquinas de las acequias el agua busca también brillar. Ah. Como te pienso, pero si el alma sabe buscar, seguro entonces no estoy tan lejos de haberte visto en este soñar. Vuela en silencio desde la tierra, baja y se eleva en su lugar. Sabe de días y sus distancias, de las desdichas y del estar, pero en su rostro lejos del tiempo sonríe eterna sin avisar. Oh, sin avisar. Oh, sin avisar. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas.